Domingo 30 de abril. El pastor auténtico da la vida por sus ovejas. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Comentario al Evangelio por Fray Felipe. El pastor verdadero se preocupa de sus ovejas. No las abandona nunca. Al contrario, está siempre pendiente de cada una de ellas, en particular de las más débiles y necesitadas. El pastor verdadero no huye frente al peligro abandonando a su rebaño, sino que da su vida para salvarlas porque ama con pasión a cada una de ellas. Es decir, ama con un amor sin límites. El pastor verdadero da la vida por sus ovejas. Jesús es verdadero pastor porque conoce a sus ovejas. Dialoga con ellas en intimidad de corazón. Solo así, sobre una base de conocimiento personal, puede fundarse la comunidad de los salvados como iglesia, donde todos tienen un lugar para vivir en plenitud. Por eso, Jesús es pastor y puerta del rebaño, es guía y casa para las ovejas. Jesús es el pastor verdadero que no actuó nunca como un jefe dedicado a dirigir, gobernar o controlar. Lo suyo había sido dar vida, curar, perdonar. No había hecho sino entregarse, desvivirse, terminar crucificado dando la vida por las ovejas. El que no es verdadero pastor piensa en sí mismo, abandona a las ovejas, evita los problemas y huye. Por tanto, el amor de Jesús por la humanidad no tiene límites. Ama a todos, sin excepción, compartiendo su propia vida con las ovejas. Jesús nos conoce y nos ama a todos tal como somos. Solo desde esta cercanía, desde esta comunión de corazón, el pastor bueno, verdadero, comparte su vida con las ovejas, tratándolas siempre con cuidado y amor. Hoy, a los seguidores de Jesús, se nos pide que seamos creyentes llenos del espíritu del pastor bueno, que podamos ayudarnos a crear el clima de acercamiento, mutua escucha, respeto recíproco y diálogo humilde, para seguir construyendo una comunidad verdaderamente fraterna y samaritana. Por último, la alegoría del pastor bueno arroja una luz decisiva. Quien tenga alguna responsabilidad pastoral ha de asemejarse a Jesús, acompañando desde la cercanía, el diálogo y la escucha mutua. En nuestras comunidades, ¿actuamos con los mismos sentimientos del pastor bueno? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.